Conducción, Norma López. Walter Reyes. Jorge Juárez. Frecuencia metalera. A ver, ahí. Escuchame, ¿estamos saliendo por Twitch? No. Ah, perfecto, perfecto. Quería saber eso antes que nada. ¿Están seguros ustedes? ¿Qué pasó acá? ¿Vos seguro? Te viniste con todos tus pibes, trajiste todos tus pibes. No, acá nos invadió acá la gente de zona norte. Se vinieron bien puntuales, más puntuales que nosotros. Trajeron todas las boletas de masa y nos dijeron esto es lo que hay que votar. Nos pusieron un chumo en la cabeza y pasaron. Es más, por eso están acá. Y pasaron de una. Yo tomé partido. En la ciudad lo voto a Macri y a nivel nacional lo voto a Massa. ¿Cómo a Macri? No, Macri no, al otro. Sí, a Lustó. A Lustó. ¿A Lustó o a Macri el otro? A Lustó, a Lustó. No hablemos de política, por favor. Sí, muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué programa es este? Programa 167. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo estás, Sencito? Todo muy bien. No. Cagado de calor. No está todo Yo bien. Yo no aguanté todo este verano de mierda de principio de año para cagarme de calor a esta altura del año. Por eso no trajiste las empanadas. Yo estoy feliz con este clima. Porque no puedo cocinar con este calor. Con este clima estoy feliz. Yo no. Bueno, hoy arrancamos así, atípicamente porque arrancamos. Estamos apurados acá con la gente de la política acá. Tenemos a los amigos de INER que se vinieron. Al micrófono de a uno, preséntense, por favor. Bueno, buenas noches, chicos. Muchas gracias por invitarnos. Acá quien les habla, Tomás Casalone, guitarrista y voz de INER. Yo, David Copa, guitarrista de INER. Y después acá estamos con Hernán Ramírez. ¡Ah, no quieren hablar! Sí, son tímidos los chicos. Ah, no. Hernán Ramírez, baterista de INER, y Agustín Casalone, bajista de INER. Bueno, y por ahí atrás el camarógrafo oficial de la banda, papá. La banda profesional se maneja así. El stage, manager, no sé qué más es. Todo lo que se puede, ¿no? Él se copa. Está bien, viene haciendo Uber. ¿Es el hermano mayor de alguno de ustedes? El papá. Mi viejo y del bajista también. Acá. Esto es familiar. Esto es familiar. Mira, yo pensé que era el hermano mayor. No daba target. Pero viejo, ¿eh? Acá yo veo que hay uno que está en falta, que no tiene la remera de la banda. Todos vinieron con la remera de la banda, menos. ¿El primo de Iván? Che, un saludito para Iván. Iván, acá tengo a tu primo. Estamos hablando de tu tatuaje de no. La chota en la pierna. ¡Hey! Te manda muchos saludos, te va a cortar la gamba, dijo. Y por ahí dijeron que las nalgas tiene otro. Eso no, la verdad que. Una persona, andá a chequear lo primero. Una persona jodida, digamos. Iván, ¿no? Te agarra patada. Iván, ¿sabes qué? La verdad que bastante. Qué bárbaro está él. Pero bueno. Chicos, antes que nada, ¿no? Cuéntenos un poquito en qué año empezaron a tocar juntos. Bueno, nosotros formamos la banda en el año 2018. Y bueno, nos pusimos primero a componer el primer álbum. Que bueno, nos agarró la pandemia, así que recién en el 2021 pudo salir. Tenemos, bueno, por ahora es ese solo álbum que se llama Journey. Salió en el 2021, en agosto. Y bueno, recién empezamos a tocar también en el 2021. Nuestra primera fecha fue en enero en Bade, Morón. Sí. Y bueno, desde ahí no paramos. Por lo menos siempre intentamos tocar una vez por mes, más o menos. ¿Durante la pandemia? Y durante la pandemia estuvimos con el tema del álbum, porque lo empezamos antes de la pandemia y bueno, eso hizo que se demore, pero seguimos, igual como vivimos todos cerca, seguíamos ensayando y nada. Sí, quisimos aprovechar, por más que no podamos salir a tocar, quisimos aprovechar de seguir haciendo cosas. Así que seguimos trabajando en el álbum, ensayando un montón y bueno, lo que podíamos hacer lo hacíamos. ¿Y cómo nace INER? Bueno, INER nace primero de un proyecto mío y de mi hermano Agustín. Empezamos a tocar juntos, yo tocaba la guitarra, él empezó primero con la batería, después se fue para más para lo que es el bajo, por suerte, porque la verdad que es un grosso en el bajo. Porque la verdad que era un desastre tocando la batería. Claro. Faltaba que digas eso. Nada, porque es un grosso. La verdad que es un bajista de la puta madre. Bueno, empezamos nosotros de chicos cuando teníamos, no sé, 14 y 13 años más o menos. Y bueno, primero hicimos como un proyecto con un baterista y fuimos a tocar a City Bar, creo, y estaba David, que nos fue a ver otra banda y nos vio. Y después del recital nos habló porque dijo que le había gustado y todo eso. Así que bueno, nosotros teníamos pensado agregar una guitarra más. Probamos otros guitarristas, pero bueno, él justo había terminado de tocar con la banda Paganos. Porque se había disuelto la banda, entonces nada, lo llamamos y pegamos re buena onda. Primero nos hicimos amigos antes que músicos, así que, o sea, compañeros de banda. Y nada, re buena onda, la verdad. Y bueno, así fue como se integró el grupo. Y bueno, después faltaba un baterista, así que bueno, con él habíamos tocado, con Hernán, habíamos tocado... ¿Con él quién? Con él, Hernán. Con él, Hernán. habíamos tocado también en el proyecto primero con mi hermano y nada, después volvió a la banda ya una vez que estábamos todos conformados. Y contanos un poco, ¿dónde pueden escuchar la música de la banda? ¿En qué plataformas están? ¿En todas? ¿Cómo figura la banda? ¿Inner solamente? Sí, estamos en Instagram como inner.metal y de ahí hay un link que los lleva a todas las plataformas digitales tipo YouTube, Spotify, Amazon y bueno, está en todos lados. ¿Ustedes en estas fechas que están tocando están presentando el primer disco y ya tienen planes para un segundo disco? Sí, estamos, bueno, en las fechas tocamos todo lo que es el primer disco y un tema extra que estaba en el EP. Y ya estamos terminando las composiciones para el segundo disco. Es más, ya estamos viendo dónde grabarlo y de qué manera hacerlo, hacer una preproducción. Pero sí, está todo encaminado, por lo menos para el año que viene, estar grabándolo y si se puede, saliendo al público. Dijiste que de los 13, 14 años que venían... tocando, integrándose en lo que es la música. En esa época, ¿fue que ya pensaron el nombre en Inner? ¿Surgió después? ¿Y por qué? No, surgió después. En realidad, primero nos llamábamos Reborn, después pasó a Rebuild. Cada vez que venía un integrante nuevo, lo íbamos cambiando el nombre. Porque íbamos buscando, o sea, siempre uno busca la impronta de la banda. Entonces, bueno, se terminó llamando Inner porque Inner significa como interior, como algo de introspección. Entonces, nada, como que nos representa mucho ese nombre. Porque, nada, nosotros buscamos en las canciones llevar un mensaje de introspección y que haya armonía, así como que sea como un viaje, digamos. Estuvieron tocando... háganme acordar dónde era el lugar. Nosotros los vimos en el... sí, en lo de los Hell Angels. En los de Hell Angels, sí. ¿Cómo se llamaba el lugar? Era... ¿Cultura Leonesa, no es? Cultura Leonesa. Y la verdad que, bueno, nos tiraron mucha ahí... Nuestro amigo, que estábamos con nosotros, le tiraba flores y flores y flores. El Pantera. Que lo voy a boxear al Pantera. Ah, decirle al Pantera que lo voy a boxear. Qué grande Pantera, un grosso. Sí, le mandamos no sé si está escuchando, pero bueno. Dije, no, estos pibes, ustedes lo tienen que ver. El viernes lo veo. Ah, sí, ¿no? El viernes lo veo. Y bueno, después de esa fecha, ahora estábamos afuera de aire porque llegaron temprano. No como yo. Como debe ser. Viene una fecha antes de fin de año que va a ser en el Teatrito, ahí en Sarmiento y Callao, ¿puede ser? Exactamente. Contanos un poco cómo va a ser la fecha. Bueno, esa fecha en realidad es una invitación de Fisión Nuclear, que es una banda que va a estar presentando su nuevo disco. Y bueno, nos convocaron junto con dos bandas más para ser parte de esa fecha. ¿Y esto dónde consiguen las entradas? ¿Cómo la gente puede ir, digamos, haciéndose del... No sé, va a haber una... con descuento, o eso ustedes no lo manejan? Bueno, las entradas las pueden pedir a nosotros por Instagram o si no por sistema Passline. El valor de la entrada es $2,000 nada más, así que es una entrada accesible. Muy accesible. Sí, sí, sí, por ser el teatrito y hay bandas de calidad, así que... Sí, Fisión Nuclear son amigos también. Yo los veía tocar a esos pibes cuando eran muy chiquitos en Rafael Calzada. Y bueno, ahora me pone muy contento ver hasta dónde están llegando. Y bueno, la realidad es que a nosotros, somos gente ya grande, podríamos ser papá de todos ustedes, y ver que pibes jóvenes están tocando y están haciendo metal y están tratando de mantener siempre, viste, el espíritu, nos pone contento. O sea, nos dice, bueno, nos da esperanza de que esto no se va a morir nunca. Esa es la realidad, viste, de banda como ustedes, bueno, como Fisión Nuclear, ¿no? Y que... sí, la verdad que nosotros obviamente lo hacemos por amor al metal, porque cuando uno es músico, claramente, si lo quiere hacer por dinero o fama, va a lo que sería más mainstream, tipo trap y todo, claro, eso. Ya lo veníamos a ustedes todos cantando, claro, reggaetón o ascenso, meneando, con, claro, su banda. No, eso, no, ¿eh? No, por favor, que lo que están haciendo lo hacen re unos covers de Bad Bunny. No cambia, claro, no cambia. Che, con respecto a la composición del disco, ¿lo compusiste vos junto con tu hermano o participó toda la banda? Primero tenemos, teníamos un EP de 3 canciones, que ese sí fue más en el momento de la formación de la banda, pero una vez que estábamos los 4, ahí sí nos pusimos a componer cada uno su parte. Por lo general, yo hago las bases con mi hermano, porque bueno, ahora justo nos mudamos separados, pero antes vivíamos con mis viejos en su casa. Y teníamos mucho tiempo, así que nada, hacíamos la base. Después venía David y metía su magia con el tema de las armonías. Obviamente también modificando algunos riffs y qué sé yo, pero nada, buscando la impronta. Y después Ernie, con la batería, hacía también lo que le pareciera a él. Porque la verdad que compartimos mucho los gustos y nos gusta más o menos a todos lo mismo. Al mismo tiempo nos gusta todo separado y cada uno mete lo suyo. Entonces, la verdad que es muy fácil componer con los chicos. Y digamos, esto de estar buscando ahora el estudio y demás, ¿ustedes van armando maquetas? ¿Cómo manejan eso? ¿Se manejan por las redes? Porque hoy en día conseguir un estudio por lo general es más fácil llevar ya el producto casi terminado y darle los últimos detalles. ¿Cómo lo manejan ustedes? Sí, no, el tema del estudio, mayormente buscás en lo que te gusta de resultado viendo de lo que hacen los demás. Lo tomás como guía y después el resto es trabajar sobre lo que vos ya tenés. Nosotros tenemos maquetas, vamos haciendo todo el tiempo, siempre grabamos. Es más, a veces tocarlo te hace sentirlo de una manera al tema. Después lo grabás, lo escuchás y decís, no, esto no me gusta cómo suena. Claro. Y vas trabajando sobre eso. Pero sí, más o menos sobre la marcha vamos viendo eso, pero al mismo tiempo pensando muy bien lo que queremos hacer después. Y con respecto, como son, ¿no?, todos 20 y pico, no llegan ahí. Uno solo dice que apenas está pasando los 30, ¿no? No vamos a decir quién, vamos a hacer una encuesta ahora después. El padre. El que ve. ¿Qué empezaron escuchando? Cada uno, a ver, que cada uno, porque hay gente que no quiere hablar, parece que están, están, la FIP lo está buscando, no sé, pero vamos a arrancar con el batero. ¿Qué referentes tenés musicales? Y yo arranqué escuchando Lamb of God, por ejemplo. Sí. Fue una de mis grandes influencias cuando era chico. Arranqué escuchando Mudvayne también, de parte de mi hermano, que fue el que me inculcó más el metal, ¿no? Qué sé yo, después fui escuchando muchas cosas distintas. Obviamente cuando uno arranca por ahí se centra en un solo estilo, por ejemplo el thrash, ¿no? Yo cuando arranqué escuchando thrash y de Lamb of God y todo lo que quieras, ¿no? Después ya fui, digamos, buscando otros estilos más pesados, más para donde yo quería ir, digamos, ¿no? Qué sé yo, pero... Eso. Dentro del estilo. Antes de seguir, ya que estás hablando, que te pudimos hacer hablar. antes de Inner, ¿vos estuviste en otra banda o no? Sí, sí. Contanos un poquito tu historia también para que la conozcamos. Sí, yo tuve 4 bandas. Esta es mi 4ta banda. Y nada, la primera que tuve fue con Tommy. A ver, fue hace mucho y... Hacíamos covers, sí, era hacíamos una banda cover, muy de, no de teníamos, estaban, estaban en el jardín de infante, claro, casi, claro, había mucho. Sí, teníamos 13... Teníamos temas propios. 12, 13. Sí, ¿no? Mal. Teníamos temas propios, pero no era algo súper desarrollado ni claro, muy pensado, era algo al vuelo. Después, bueno, yo me separé, seguí otros caminos. Tuve una banda más trayera. Después una banda que era un poco más tranquila con todas chicas. Yo tocaba la batería ahí también, era un poco más tranquila. Y ya estaba como medio saturado, ya como que no quería saber nada. Digo, decía la puta que lo parió, me voy a ir a la mierda de este estilo, no voy a tocar más, ¿viste? Ya estaba cansado. Claro. Y fue en ese entonces que vuelvo a hablar con Tommy y bueno, justo no tenía batero. Y bueno, fui a probar a ver qué onda, ¿no? Y bueno, el primer ensayo fue muy, muy loco porque, o sea, conecté de una. Primero no solamente por haberlo, por ya que ya lo conocía a ellos, sino porque el estilo, ¿no? Cómo habían evolucionado ellos con la música y cómo era lo que yo estaba pensando, cómo era lo que yo quería hacer, ¿no? Y nada, fue como algo, una sensación muy fuerte y fue como que encontré justo lo que estaba queriendo hacer en la música. Eso fue lo que evitó que te alejara justamente de la música. Claro, encontraste, sí, lo que sí, te volvió, sí, a enganchar. A ver, igual yo creo que nunca me podría alejar, pero... Claro. Es complicado cuando ya pasas por ciertas bandas y como que no te va bien y decís... Y, sí, no, esto así no va. Sí, por no, eso, no. O sea, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Por eso, yo creo mucho que tiene que ver mucho la sinergia de la banda, ¿no? Más allá de ser compañeros y camaradas de banda, somos amigos y es muy importante eso porque se refleja en todo lo que hacemos, ¿no? En toda la música, no, uno lleva una pieza, el otro lleva la otra, lo fusionamos, no nos gusta, no, esto es horrible y se habla y se vuelve a hacer, entonces... Tardamos 20 millones de años, pero hacemos algo bien, porque justamente buscamos que sea algo prolijo, ¿no? Algo bien para nosotros. Seguimos con la pregunta de Walter. Perdón, Walter, ¿eh? Pero ya que... Bueno, ¿cuál era la pregunta? No, ¿cómo arrancaste? ¿Qué empezaste escuchando? ¿Qué empezaste? Yo tengo una variedad, pero gigante, por de rebote escuchaba, ya sea de mis tíos, de mi vieja... No sé, desde Angra hasta, no sé, bueno, Metallica típico, Pantera, música clásica también, de todo. Dentro del metal, lo que es metal, siempre escuché de todo y siempre me... Nunca tuve como algo predeterminado que yo solo quiero escuchar esto. O quiero ser tal. Sí, no, sí, sí, tengo mi referente, o sea, Metallica es uno que claramente es algo que sí, me gusta un montón. Pero no hay algo... único que llega es esto, lo único que puedo escuchar. Aparte ahora, es más, ahora yo cuando estoy solo en mi casa casi no escucho metal. Escucho otras cosas, escucho Unplugged de bandas de grunge, que es pesadito, pero... Sí. Como que querés desconectar un poco para claro, lo tuyo. Claro, después cuando toco con los chicos es otra cosa. Ahí claro, ya estamos totalmente enfocados, es otro como late el pecho, es otra cosa diferente. Pero en cuanto a lo que me influencia, lo que es la música, no tengo nada muy definido y va siempre escuchando de todo un poco, pero siempre busco algo que sea muy visceral. Siempre me gustan las cosas más de ese estilo. Bueno, el grunge es muy, muy del pecho, del alma, entre comillas, y estilos de música que siempre transmitan algo. Eso creo que es lo básico. Después puede ser música folk o grunge y mientras que transmita eso, me gusta. Bien. ¿Y tu historial como músico? Bandas, sí, yo también tuve cuatro, ahora que lo pensé. O sea, toqué siempre de chico porque en mi casa no sé, tenía mi tío que tocaba la guitarra, que por él empecé a tocar, y venían los amigos y se quedaban zapando de 10 de la noche hasta las 10 de la mañana, y yo tenía un guachín, 9 años tenía, y me quedaba ahí, y me decían, che, vení, hacé algo, no sé, y hacían una base de Jimi Hendrix, y me hacían hacer boludeces arriba, yo apenas sabía dos boludeces, y tocaba, y... Y digamos, ahí siempre ejercí como músico, entre comillas. Claro. Pero bandas después tuve recién a los 14, 15, que era medio power metal, nada que ver. También toqué en una banda punk, nada que ver también. Y después la banda más seria con la que estuve fue Pagano, que estuve 2 años, 3 años, no recuerdo. Que fue una de las épocas que encima Pagano tocó más, que estuvimos por un montón de provincias, estuvimos en Uruguay. Bueno, y aprendí un montón, porque aparte ellos son todos más grandes que yo. No sé, me llevaban 20 años. Sí, yo tenía 22 y creo que Chupete, que es el cantante, tenía 48 por ahí en ese momento, hace como 10 años ya. Sí. Así que nada, y esa fue mi última banda. Y después de esa, como que hice un pequeño parate, acomodar ideas, qué sé yo. Ya lo conocí a los chicos y bueno, ahí lo que te contó Tommy, que hablé con él. Fuimos en ensayo, empezamos a hacer así algunas cosas y bueno, terminó siendo el proyecto de Sábado. Proyecto. Ya no es un proyecto, creo que ya está bastante una sólido, realidad, claro. Sí, sí. Así que nada, esa sería la historia. El resumen. Sí, sí. A ver, el último que no habló todavía. Bueno, acá, Casalón y Agustín. Bueno, yo por suerte, bueno, con mi hermano compartimos música siempre. Es más, él fue, digamos, en sí el que me mostró el metal. Pero siempre con creo que cualquier persona metálica, mega, de Pantera, bueno, Lamb of God, esos fueron el principio de todo. Pero después, más pesadito, nos empezamos a ir, por lo menos a mí me gusta más el death metal, ahí, no sé, Dying Fetus, ponele, así como muy pesado. Pero siempre gracias a mi hermano Tommy acá. Que te para un poco. Sí. El guía. No te vayas pero, tanto. Pero sí, él siempre fue, che, mirá esta banda, y yo me ponía a investigar ahí la banda. Mucho música de afuera, eso bien. Sí, como que... ¿No? O sea, sí, creo que ninguno tenemos mucha influencia de acá. Sí, ¿no? Justo eso iba a está hacer bien, una pregunta que les iba a hacer, porque no nombraron ninguna, ninguno nombró ninguna banda nacional, ni de antes, ni de ahora. Yo creo entonces, que también por el tema de edad. Sí, la generación. Yo soy más grande de ellos y a mí, sinceramente, yo no vi en vivo casi ninguna de las bandas en sus orígenes de acá. Bueno, veo obviamente, no sé, la H no murió, que sigue tocando, sí. O sea, los conozco, sobre todo porque me gusta investigar de la movida de acá, escuchar bandas de acá, pero influencias en sí, no, yo por lo menos, y creo que los chicos también empezamos a tocar por bandas de afuera, porque banda es lo que escuchamos. Sí, es lógico. Y pero igual conocemos mucho acá porque compartimos, aparte. Claro, escenario, y, sí, sí. Digamos. Sí, hay un montón de bandas, Fisión Nuclear, no sé, miles de bandas que compartimos, de Mi Sangre... Hay una banda de que yo le digo a los chicos que me encanta, que es death metal ¿de dónde era? De Neuquén. Geoda, que se llama. Que está buenísima. O sea, está lleno de banda por todos lados, que están buenísimas y está muy bueno eso. Vuelvo atrás, otra vez. A cuando eran niños todavía. Hernán estaba diciendo que también hicieron unos temas. Esos temas que hicieron en ese momento. Hoy. Lo ven y dicen, mirá lo que hicimos, mirá lo que progresamos. ¿Podríamos tocar estos temas? Sí, mira, justamente en el disco hay un tema que en realidad fue una reconversión, se llama Evolution, la canción. Y ese lo habíamos compuesto cuando teníamos la primera banda. Entonces le dimos una vuelta de rosca. Fue más como primero para divertirnos y ver qué podía salir de eso. Y lo terminamos poniendo en el álbum. Y la verdad que es un lindo tema, la gente le gusta. Y a nosotros también, obviamente. Pero sí, escuchamos cositas viejas. Yo tenía unos CDs ahí tirados de cuando tocábamos, no sé, en City Bar y éramos re pendejos. Y sí, obviamente se nota la evolución. Y eso es lindo también, porque también siento que evolucionamos juntos y nada, se ve el progreso, está buenísimo. Bueno. No diste tus referentes, te queda a vos la pregunta todavía. Bueno, yo empecé con Metallica, que mi viejo tenía el Nokia con tapita y tenía un video de Metallica en Japón, y no sé, se veían píxeles nomás. Me acuerdo de eso, fue lo primero que escuché de metal. Y después, después de varios años, yo jugaba al Counter. Y una vez un muchacho tenía un nombre de una banda en el de nombre, de Nick, sí, tenía sí. El nombre de una banda y la busqué, era Amon Amarth. Y nada, de ahí no pude parar. O sea, así que digamos que yo ya tenía la base, ya tenía el oído que sabía que lo que era el metal. Pues cuando escuché Amon Amarth bien pesado, los guturales. Nada, también, y siempre también muy pesado, Obscura, Dying Fetus, Necrophagist, todo ese asunto. Ahora yo creo que todos estamos como más abiertos, veo, a la música, pero cuando éramos chicos sí. A la música, no había que decir. Lo aclararon bien. Por las dudas. Por la duda. Igual yo no creo. No me quemé. Yo creo que el tema de la apertura hacia la música también tiene que ver cuando uno va creciendo, ¿no? Porque uno cuando es más chico, o sea, se enfoca en esto y en base. O sea, a medida que va creciendo, va investigando y empieza a escuchar otras cosas y por ahí hasta aceptarlas también. Claro, bueno, chico defiende todo, ¿viste? Viene una y te dice que le gusta el dubstep cuando éramos chicos. Y yo decía, eso le hacen las maquinitas, es apretar un botón. Y nada, después uno se va dando cuenta que, bueno... Yo me acuerdo todavía cuando salió, bueno, Linkin Park, que estaba en su auge en el 2000, por ahí, y Slipknot, y me pasaba que yo estaba justo con mucho trash, muy de los 80, qué sé yo, y escuchaba eso y decía... raro esto. Y ahora yo me paso escuchando temas de Linkin Park. Y en ese momento era que estaba medio... Aparte que era más chico, pero estaba en ese modo. Pero suele pasar eso. Con el tiempo vas buscando cosas nuevas. Te vas abriendo. Con el tiempo te vas abriendo. Sí. No lo quería decir así, pero bueno. De esa manera no, sí. Pero va. No haga, bueno. Viste, pero este es así. Con respecto, volvamos a lo que va a ser el año de la banda, más o menos ya tienen proyectado fecha, aparte de la que se viene antes de fin de mes. Por suerte sí, es más, el año casi que lo teníamos armado desde el año pasado. Bien. En el sentido de lo que laburamos con la banda, intentamos de ser prolijo dentro de lo que podemos, de lo que da la economía, dentro de lo que dan los tiempos, todo. No sé, de la fecha que vamos tocando, más de la mitad ya la teníamos ya pactada, lugares reservados, fechas hechas por nosotros, porque también autogestionamos muchas fechas. Bueno, con Pantera, que justo lo mencionabas, yo estoy con él también en lo que es Under o Morir, que hacemos fechas. Antes de que siga, ¿nos querés contar un poquito de Under o Morir? Y me gustaría que esté Panther más, porque él es el referente. No, pero ese no va a venir. El maricón no quiere venir. Mira, si sabía, lo traía, bueno, igual... íbamos a ser como 60 acá, pero... No. Pero... Bueno, mira. ¿Dónde entra uno? Lo comprometemos que la próxima... Sí, lo traemos a Pantera y para que vos vuelvas y también. Y habla... Venimos a Ande Omorí, que somos cuatro. Lo que y hacemos, estaba. Bueno, y hacemos una entrevista exclusivamente, claro, para el tema de Omorí. Sí, de que es la productora, claro, que tiene. Y le tiramos abajo todo, que le vaya a tomar. Sí, lo tiro como pequeño adelanto. Simplemente, más que nada, eso se hizo, bueno, con la idea de Panther, que él siempre hizo fechas y se manejó con eso. Pero la idea es nada, intentar dar un poco más de visibilidad a bandas que les cuesta, o nosotros, por ejemplo, hacemos nuestras cosas e intentamos de aportar en lo que podemos, en lo que es el ambiente y en el metal, pero nunca fuimos de estar en un círculo de viste que hay muchas veces se hacen círculos que se cierran. Sí. Nosotros en ese sentido no, y Ande no morir es algo un poco más que intentamos para que nada, cualquier banda que le ponga trabajo y voluntad de eso pueda mostrarse. Sí. Espectacular, eso está espectacular. Me parece que, bueno, que por ese lado es lo que viene, ¿no? Porque con respecto a uno a veces ve fechas que sacan manos, que esto, que el otro, y que se fijen, digamos, en... como el otro día, ese justamente ese día decía, de acá me voy a ver unas bandas que nadie las conoce, a no ser en qué zona se iba el loco. Y eso es lo que está bueno, que todavía haya gente que tenga ganas de seguir descubriendo bandas del under, ¿no? Que le sigan dando impulso a toda la juventud como ustedes, que está queriendo, poniendo todo el esfuerzo, toda la sangre, el sudor y lágrimas a cosas que por ahí los grandes productores y media no le dan bolilla. El tema es el siguiente, hay un montón, pero no bandas solamente de pibes, hay bandas con años, pero también el problema es que muchas veces hoy las bandas de pibes son las que más en serio están trabajando. Porque los pibes lo están tomando con mucha responsabilidad. Hay un montón de bandas de pibes, Again, Plegarias, Fisión Nuclear, Ellos, Nulo, que son bandas que están laburando realmente en serio, que quieren salir adelante en esto de la música, de hacer música. No el viejo cliché de, voy, me escabio y que me importa nada, que me venga a ver uno. O sea, ese es el tema. Entonces, el Under o Morir tiene eso también, que no es solamente para los pibes, es para que todas las bandas que quieran mostrarse realmente tengan un lugar donde mostrarse, me parece a mí, ¿no? Que eso también dentro de todo es lo que hacemos nosotros acá. Nosotros abrimos nuestra puerta para que todas las bandas que laburan en serio te vengan y nos cuenten un poquito su historia. Y el que los 150 mil millones que nos escuchan, o los tres que nos escuchan, los conozcan. Digan, bueno, vale, claro. Los escuché un tema, me gustó, los quiero ir a ver. Porque es así. No, seguro, seguro. Bueno, y aparte, no sé... ¿Hizo la tarea? ¿Trajo otra No, vez porque justo vos le hiciste la pregunta, así que no quiere preguntar nada, se recalentó. No, yo justo estaba por preguntar algo y usted, como no me mira, entonces ya preguntó, entonces ya lo dije, mismo. Bueno, está bien, bueno. no importa. Hago de otra las pregunta. Repetidoras. Chicos. Para que sepan. Ah, el tema de las repetidoras lo tengo acá. Ahora lo decimos antes que... No, todas las, prácticamente hoy en día, después de los streaming, después de lo que es la pandemia... Se hizo mucho el tema videos. ¿Ustedes tienen pensado en hacer un videíto de este disco? Y en realidad sí, pero como está tan cercano el otro, estamos como ahí en debatiendo. Si hacer algo como para despedir este disco, obviamente los vamos a seguir tocando, pero hacer algo como para darle un moño de cierre, digamos, o hacer todo para el siguiente, pero bueno, eso va ya siempre en economía, porque... Sí. Los videos, si bien hay cosas que se pueden hacer muy bien con mano propia y otras que ya te excede, es mejor ir a alguien que se dedique a eso y lo haga realmente. Y tiene un costo. Y tiene un costo, siempre tiene un costo y nunca va. Y aumentó todo. Y nunca va. Y el dólar a 558. No, ya estaba como 570. No, espera a ver la noticia de mañana. Esperé que terminemos el programa. Y, estabas diciendo, ¿no? Hace un ratito cuando te interrumpí. Porque nosotros somos así. Vos vas sí, no terminé de responder lo que me preguntó. Justamente. Sí. El tema de las fechas te había preguntado. Y vos estabas explicando que... Ya tienen más o menos el año armado. Claro. Sí. Más allá de la fecha del teatrito, ¿nos pueden contar qué otras fechas tienen hasta de acá a fin de año o las prefieren guardarlo? Porque les cuento algo. Muchas bandas que ven acá siempre, bueno, agárranse, sacan la chancleta y tiran una primicia. Una o ¿viste? Dos. Claro, o dos. Todas las bandas siempre nos tiran una primicia. Esto no tenía que decir, pero... Frecuencia Metalera es para eso. No, nos ponemos muy, muy, muy felices. Normalmente no decimos ninguna, porque el hecho, o sea, somos una banda que está creciendo y para convocar a la gente a la siguiente, después a la siguiente y así. Le podría decir a ustedes hoy acá que tenemos más fechas a fin de año. Una, por ejemplo, que creo que, no sé si está en redes, pero nosotros no lo compartimos, es que vamos a estar en San Juan, es una. Y después una de cierre de fin de año que va a ser en Capital, seguro. Bien. Bueno. Está bien. Está bien. Fechas propias. Bueno. Esas dos que mencioné, sí. Bien. Muy bien. ¿Ya fueron a San Juan o va a ser la primera vez? No, tocamos como Reveal, antes que estuviese Ernie, en Catamarca, ¿no? Santa Fe. Y tocamos en Santa Fe, pero ya como Inner, el año pasado. Bien. Pero nada, después en lo que es fecha, bueno, ahí ya... Pero no vamos a decir nada. Sí, hay unas cinco más por lo menos hay. Aparte, bien. Siempre tocamos en lugares diferentes. Intentamos de expandir eso para llegar a más gente siempre. No, no solemos no ser locales siempre. Buenísimo. Que no somos locales casi nunca. Claro. Está bien. Me parece bárbaro eso. Con respecto a lo que decís de las fechas que van a tener, si ustedes quieren, y esto ellos ya saben lo que les voy a decir, pero nosotros acá siempre tenemos las puertas abiertas para difundir y para contar y para decir y para apoyar. Si ustedes, cuando se acerquen a esas fechas, quieren hacer un video o un audio, tipo un spot, presentando la fecha, invitando a la gente a que venga a la fecha, lo hacen, me lo pasan, nosotros lo pasamos en el programa, como publicidad, digamos, y eso de onda. De hecho, hoy tenemos, este fin de semana hay 148 fechas acá en Capital y 625 en el conurbano. Y tengo un spot de cada una. Ah, bueno. Y bueno, y así también Frecuencia ya tiene la primicia de la banda, ¿no? De la fecha. Claro. Que exacto, nos avisa y la pasamos como publicidad. Bueno, muchas gracias, lo vamos a tener muy en cuenta. Bueno, ¿qué dice usted? Vamos cerrando la nota. Sí, ya lamentablemente los tiempos son tiranos. Que repitan, por favor, ¿no? Primero las redes y la fecha más cercana. La fecha más cercana. ¿Y cómo consiguen las entradas? Bueno, nos pueden encontrar en las redes por Instagram como inner.metal y de ahí ya tienen el link a todas las plataformas digitales para escuchar nuestro álbum que se llama Journey, que salió en el 2021. Y después la fecha más próxima es el domingo 20 de agosto en el Teatrito. El lunes es feriado, así que no es domingo. No pueden decir que no vamos ahí. Nosotros no podemos ir. Estamos en Mar del Plata hace el fin de semana. Ah, mira vos, qué bárbaro. Conveniente, ¿eh? Nos vamos a ver a José Andreas con Zuro. Los chicos de Consuro de Mar del Plata son amigos nuestros. Y bueno, y como justo vino José Andrea, ellos van a tocar con él, aprovechamos el fin de semana largo. Y... ¿Pero no tocan en el teatro también? Sí, José toca Andrea. Con Renacer. ¿Y también van ahí? El 18 toca. No, porque nos vamos a Lamparo esa noche, que toca Cuchilla Grande y toca Esclavos del Nuevo Mundo, con el nuevo bajito. Bueno, está bien. Bueno. Así que... Sí, el fin de semana seguro que tampoco nos vamos a ver, pero bueno. No, este fin de semana no voy a la fecha esa fea que vos. Una cosa, ya que están los chicos, igual la voy a comentar. ¿Escucharon el video de Cristian Bertoncelli? Donde anuncia que se va de Renacer. Sí, sí, sí, sí, sí. Lo vi. La verdad, lo vi. Una bomba. Lo vi. Se va. Sí. O sea, bueno, sí, sí. Pero bueno. Sí, algo me habían dicho. A mí me preguntaron y yo no... Pero bueno. Después fuera de aire te cuento todo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos la verdad que un gusto. Gracias por haber venido todos de tan lejos. Acá. De tan lejos y presencial, aparte. Pero el que nosotros siempre decimos es mejor estar, ¿no? Que telefónica y demás. Aparte yo creo que demuestra el compromiso y agradecimiento a ustedes. Nos invitan. Justamente eso te iba a decir. Para nosotros es una gran muestra de compromiso y que las bandas vengan, y más las bandas de Gran Buenos Aires, ¿no? Que vienen de lejos, porque un montón de bandas han venido y hay otros por ahí que por no viajar media hora te dicen, hacemos teléfono. Le hacemos igual las notas, pero no es lo mismo hablar por teléfono que estar acá hablando, te puedes reír, haces chistes. Todo lo que le decimos, chicos, es sin faltarle respeto, excepto eso de que, bueno, se abren. Eso ya es una falta de respeto, pero bueno. Pero es humor. Es humor. Y menos mal que este no desató su humor, porque tiene el humor más feo del mundo mundial. Es temprano, después de las 9 ahí... Y faltan un par de cervezas. Sí. Pero bueno. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido. ¿Encontraste la canción de Inner? Ahí está, el operador está dormido. No trajo las empanadas. Yo lo tengo acá, yo tengo dijo todo. Que iba Focus, a traer empanadas. Se llama la canción. Sí, lo tengo. Ah, perfecto. ¿Qué vamos a escuchar entonces? Focus de Inner. Bueno, gracias y cuando tengan material, fechas, ya saben. La fecha. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. La pasamos re bien y bueno. Nos veremos la próxima. Igual, y una cosa más, por ahí si un día dicen, che, loco, mirá, llevamos la guitarra y golpeamos la mesa y tocamos un par de canciones, son bienvenidos también. Perfecto. Fuera de joda, ¿eh? Nos encanta, que vengan y canten acá. Hacemos un unplugged. Muy bien. Totalmente. Muchas gracias. De igual. Esto fue Inner, en Frecuencia Metal. ¿160 y cuánto? 67. Ahí está. Dale, que va. I know the hope is getting away. We can't let it go from here. Our future is under. pero muy buenas noches, amigos de Frecuencia Metalera. Mi nombre es Javi Bianchi. Segmento exclusivo. Saludo para toda la audiencia, para todos los que componen el staff. Hoy sí que es un segmento que tendría que durar 15 minutos. Vamos a ir rápidamente con lo que va a pasar el viernes a partir de las 19:30 horas, el viernes 4 de agosto, claro está, 19:30 horas, tomen nota, señores. Álvarez Thomas 1078, Gear Music Club, fecha ATP. ATM siempre busca que las fechas sean ATP. Leviatán, Los Últimos Honestos, Atila y Blindado. Sí, sí, escucharon muy bien. Leviatán, Los Últimos Honestos, Atila y Blindado. Esta nueva fecha de ATM puede reservar su anticipada a tan solo 700 pesos hasta el jueves. 11-23-15-9204 o a través de absolutamente todas las redes sociales, por fin habilitadas, en Instagram, Javier Bianchi-ATM, nuestra página Toda Máquina ATM y nuestro Facebook, Javier Bianchi. Así que 700 pesos anticipados, 1000 pesos en puerta. Permítame un segundo, creo que es una fecha, y no porque la estoy organizando ATM, por más que lo organizara, quien lo organice, creo que es una fecha para ver realmente dónde está parado el under. No se me ofenda a nadie, pero la verdad es para estar a las 8 de la noche y no moverse hasta las 11 de la noche. Un enorme esfuerzo, por supuesto, en Frecuencia Metalera, dos entradas para sortear. Primicia y atención, porque esta es información oficial. Como todos sabemos, el 5 de agosto a las 18 horas en Tecnópolis se está tocando la gente de Orcas. Señores, no toca en el espacio abierto, toca en el microestadio, por ende la capacidad es limitada. Para no hacerla muy larga, como tarde, realmente se los aconsejo, como tarde, ingresen al predio a las 4 de la tarde, porque cuando se llegue a las 7.999 personas, se cierra la puerta y no ingresa más nadie. Atención con esto, no cuelguen, lleguen aproximadamente a las 4, no más tarde que eso. En el muro de ATM van a encontrar cómo viajar, ya que hay muchos micros que van a estar saliendo. Así que, hay otra cosa, y no se dejen estafar, no se venden entradas para este evento, señores. Rápidamente, porque no llego, también el día 5, pero mucho más tarde, se presenta Gil en Valle de Molón. También el 5, World Peaks en la Cuadra Bar de Ramos Mejía. El domingo 6, Miguaturé, Patán, Generaciones Metálicas, Mala Cara, y en el Amparo Bar a beneficio a tan solo 700 pesos. Señores, recordando rápidamente, mirando para adelante, el 12 del 8, Marón en el Teatro, ampliaremos. El 25 del 8, Willy Quiroga en Los Últimos Honestos, ampliaremos. Saludamos a la gente de Live Metal de Brasil, a la gente de Santa Rosa, La Pampa, la referencia, claro está, bueno, para los amigos de Santa Rosa, La Pampa, lógicamente, que van a estar visitándonos dentro realmente de muy poco tiempo. Y les quiero dar una noticia, la gente de Cuchilla Grande, la banda más importante de el metal Supernova, la banda de Santa Rosa, Bianchi, tomó mucha pastillita azul y poca de la verde usted, Supernova, le agradecemos a Mario Ser también, la gente de Cuchilla Grande, la banda más importante de Uruguay, ha designado a Javier Bianchi y al equipo de ATM Producciones para la difusión de su gira por la República Argentina, que va a tener lugares como Giger, como Cemento Radio, ¿qué más tenemos por acá? Como la Costa Atlántica, también, y como Amparo Bar de Busaco. La semana que viene, en Frecuencia Metalera, los detalles de esta fecha. Señores, tengo tanto para contarles, atentos al Orca Fest, que se viene con todo. Nada más, buenas noches y muchísimas gracias. En unos instantes, la voz de los protagonistas de la fecha del 4. Dos entradas para sortear en Frecuencia Metalera. El Amparo Bar, ciudad rockera de Bursaco. Cerveza tirada. Shows en vivo. Una experiencia en el sur de la ciudad. Tragos. Comidas. Patio cervecero. El Amparo Bar. Pellegrini 788. Ciudad rockera de Bursaco. Buenas noches, muchachada. Soy Adrián Suche, guitarrista de Atila. Los esperamos este viernes 4 de agosto en Sier Music Club junto a Blindado, Los Últimos Honestos y Leviatán a compartir una noche de heavy metal y rock pesado entre amigos, organizado por el amigazo Bianchi y su productora ATM. Los esperamos luego a compartir una noche y unas birras en Sier. Nos vemos, chao. Hola, soy Jorge Cordeiro, bajista de Blindado. Los espero a todos este viernes 4 de agosto en Sier, Álvarez Thomas, al 1078, donde estaremos compartiendo escenario con Los Últimos Honestos, Leviatán y Atila. El show va a comenzar a partir de las 19:30 horas y las entradas van a costar 1,000 pesos. Nos vemos ahí. Volvimos, la luz roja dice que ya volvimos. No sé, ahí ya estamos al aire. Entiendo que sí. Ah, no sé, bueno, había saludos, Norma López. Había saludo de Jessica. Jessica. Jessica, que nos apareció Jessica. ¿Apareció? Sí. Estuvimos hablando porque a ver, ¿qué pasó? Sí, le paso a comentar. Como comente. El señor Juárez. Qué linda que sos. Ay, gracias. Eso porque le faltan los anteojos. Espere ponerse los anteojos, verá la realidad que tiene al lado. Va a decir, ¿para qué? Te voy a romper los anteojos. No, le paso a contar. Sí. ¿Cómo no? Jorge me pasó hoy, él siempre me está pasando recuerdos, vio de las fotos sí. que aparecen en el celular. Sí. Y bueno, hoy me pasó un videito, no sé si recuerda. Ah, estás vos también, borracho. Esa noche. Estás vos, borracho. Esa noche que terminamos en... ¿cómo es que se llama? En el... No sé. No sé. En el bar de... Ah, en Ángeles y Demonios. En Ángeles y Demonios. ¿Te acuerdas que nos fuimos con... La del con Tren Manu... Loco. Sí, la fecha del Tren Loco, era claro. Memoria de Gustavo, la gratis. Sí, esa. Hace 500... El año pasado. El año pasado fue. Bueno. El año pasado. Entonces él me mandó el video en donde usted, Walter... Me da un encendedor y nos ponemos a bailar con Jesse. Por un tema que estaban pasando justo ahí. Walter bailando. No, Walter, yo no. Walter, en aclaremos, realidad, aclaremos. Walter las quiso prender fuego y Norma le manoteó justo el encendedor. Claro, porque con Jesse estábamos así, moviendo las manos. Se estaban toqueteando. Entonces, Walt nos dio un encendedor y moviendo. Entonces, cuestión, se lo mandé. Dice, le digo, ¿te acordás de este día? Epa. ¿Cómo que no? ¡Epa! Y bueno, ahí empezamos a conversar. ¡Epa! ¡Buah! Así bueno. Que bueno, ahora acabo de agarrar el celular y me dijo, bueno, mandale saludo a los locos. Ah, buah, muy bien, muy bien. Bueno, Walterio. Vamos a ver si nos comunicamos telefónicamente con una segunda nota. Bueno, no escucho nada. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! No sí. Se, ¿nos ahora. Escucha, caballero? ¿Cómo le va, caballero? ¿Todo bien? Acá Tucán. ¿Qué tal, Tucán? ¿Cómo por te va? Por favor, preséntese para Frecuencia Metalera. ¿Se puede decir el nombre verdadero o no? Y banda y demás. Mira, no, creo que no lo, no hace lo falta. Sabe nadie. Ni mis hermanas me llaman por mi nombre. No, Dios mío. Lo que es la trayectoria, ¿no? Lo que es, eso ya es una marca registrada, el Tucán. No es cualquier cosa. La verdad que yo a veces ni me acuerdo yo cómo me llamo. Contanos un poco en qué anda el Ejército Negro, porque se viene una presentación en el Roxy Live, ¿puede ser? Sí, tenemos la presentación del disco que lanzamos allá por diciembre del año pasado, sí. Que la idea era era poder, y venimos haciendo el plan más o menos como lo veníamos pensando desde entrada, que sería el primer semestre presentarlo en todos los lugares que podamos, provincias del interior, y desembocar en agosto con un show con muchos invitados, bueno, con la gente que tocó en el disco. Realmente va a ser una fiesta muy interesante, con todos los temas del disco, más vamos a terminar con una fiesta Violadores Pilsen para festejar esto y, bueno, nada, el buen momento que está pasando la banda. Bueno, vos dijiste Violadores y Pilsen. Contanos quiénes son el Ejército Negro. Bueno, el Ejército Negro, bueno, después del fallecimiento de Pil y sí, de Tom, primero de Tom y después de Pil, una cosa que pasó rarísimo, estábamos en Pilsen habiendo ganado un Gardel, sí, y a los 15 días de ganar el Gardel, Pil fallece, bueno, nada, quedamos con Tulio viendo qué íbamos a hacer, que Tulio es nuestro baterista, y creo que la ecuación más cercana, aparte porque es mi hermano de toda la vida, el niño Cayat, que tenemos mil batallas hechas, no solamente con Violadores, sino también tocamos 5 años con Mark y Ramón, y ahí giramos por todo. O sea, de México para abajo tocamos con él en todos lados con Mark. Sí. Así que habíamos tocado 12 años juntos con el Niño, y con el Tulio ya llevaba 12 años tocando, así que es un grupo que tiene la mitad de Tulio, que está de Pilsen 12 años, el Niño de Violadores 12 años, y yo que soy de Violadores y de Pilsen. Así que mejor imposible la ecuación. ¿Por qué el nombre del disco, no? ¿Señales? Bueno, ese... Sí. Señalo para el engaño. Sí. Las dos cosas te puedo decir. El nombre de la banda y el nombre del disco. Ahí está. Vos sabés que cuando nosotros estábamos con Pil en una gira, no me acuerdo dónde, estábamos todos... Yo había empezado a tocar con él y él se llamaba Pil, nada más, cuando después de la separación dice, che, tu cama, pero si estás vos, no le podemos, no me puedo llamar Pil, vamos a poner, y se va a ponerle Pilsen. Digo, me parece fantástico que le ponga Pilsen. Y estábamos viendo un documental, estábamos en un hotel, vaya a saber dónde, estaba en un hotel y dice, che, qué bueno, porque estaban pasando lo del Ejército Negro, que el Ejército Negro era de la época de la Revolución Rusa, estaba el Ejército Rojo, que eran los bolcheviques, estaba el Ejército Blanco, que eran los zaristas. Y estaba el Ejército Negro, que eran los ucranianos, que nos adelantamos un poco, está pasando lo que está pasando ahora. Eran, claro. Los ucranianos siempre fueron los que fueron invadidos por los rusos. Y había un ejército que se llamaba el Ejército Negro, que eran muy pocos, pero malos, ¿viste? Malísimos. Y dice, le digo yo a Pil, digo, qué buen nombre para una banda. Me dice, no le pongamos Pil, se le ponemos... No, Pil, digo, no. Pará, Pil tiene una trayectoria, claro, de muchos años, ¿no? No sé, déjame pensarlo. Y estábamos, y bueno, cuando Pil fallece, en honor a eso le pusimos el Ejército Negro. Reflotaron el nombre. Espectacular. Reflotamos el nombre que yo había dicho en un momento y que Pil lo había querido tomar. Y digo, no, Pil, pará. Qué historia. Pilsen es Pilsen. Sí, ¿y el nombre del disco? El nombre del disco se da por uno de los temas, que la letra es de Pil. El disco del Ejército Negro consta de 4 canciones que fueron las últimas 4 canciones que escribió Pil, y la letra de una de esas se llama Señuelos para el Engaño, y es uno de los temas del disco. Y habla, bueno, básicamente, tiene que leer la letra porque es bastante extensa, sí, de esas letras que me traía Pil, que eran como 20 carillas, y me decía, y no quiero que falte una palabra, la puta que traía. Así de simple. Todas las letras. Claro. Sí, no, ¿viste? Porque o te hacía la mitad y decía, arreglate como puedas, con 3 renglones, o te traía una letra de 5 caricias y te decía. Y encima no le podías sacar una palabra porque te decía, me cercenaste la canción. me decía, me mutilaste la canción. Así de una. Sí. No puede ser esto. Sí, es terrible. Pero siempre nos llevamos 30 años laburando con Pil, así que nos llevábamos muy bien y era una buena dupla compositiva. Hemos hecho cosas que estaba mirando ahí en Sadaic, creo que con estos cuatro temas llegamos a 89 canciones que hicimos. ¡Epa! Más de 15 discos. Y mira, yo tengo el disco número 15 que grabo, pero lo que pasa es que hay muchas canciones que por ahí las no están editadas en Saraí porque no están en los discos, ¿viste? Claro. Editada puede haber muy poco menos, no son tantas las que no están editadas, deben haber 70 por ahí. No son 15 discos, son los que yo grabé en todo, pero hay algunos que son en vivo, así que estoy mirando acá en la mitad de mi sala y estoy mirando los discos, pero sí, son más o menos. Él se encargaba siempre de la música, de la letra y yo de la música, y a 13, 14 temas por disco, sí, pueden ser 6, 7, 7 discos, 8. Más o menos. Nos estabas contando que estuvieron girando, presentando el disco, y van a hacer la presentación ahora en el Roxy, va a ser, digamos, el corolario de esta gira, ¿no? Y después sí, del sí. Roxy, ¿ya tenés pensado con qué vas a seguir? Mira, la idea era, mira, justo recién me estaban llamando desde Perú porque se confirmó las fechas allá, vamos a hacer una gira por Perú, por Lima, Oxapampa, esto fresquito me lo acaban de decir. Qué lindo, primicias. Oxapampa, que es en el noroeste, noreste de Perú, al norte, y después vamos en Arequipa, Ayacucho, y bueno, yo en Lima, por ahí hacemos dos shows. Siempre somos bienvenidos allá y la verdad que nos va muy bien. Después vamos a tocar en Paraguay, Chile, hay una posibilidad de tocar una gran gira en Chile, pero todavía, viste, esto hasta que no esté concretado no lo voy a decir, pero hay una posibilidad de Chile. Y bueno, y la idea nuestra también, creo que eso va a quedar para el año que viene, era México, que yo me quebré una mano y estuve ahí medio, justo cuando tenía que viajar a México, me tuvieron que operar, me quebré el radio. Entonces se suspendió para noviembre, que dijimos, mira, nosotros vamos a estar a full fin de año, así que por ahí lo vamos a dejar para marzo, y que lo del año que viene sería mucho de México, y que nos encantaría ir, que nunca fuimos, y España, Alemania, seguramente el año que viene también. Eso todavía no está confirmado. Pero... No está confirmado, pero son los planes. Sí, son los planes, en realidad está todo armado, solamente, digamos, hay que coordinar un montón de cosas. No hay, ¿viste?, que quemarlo, no hay que quemarlo. Es así. No hay que quemarlo, ¿viste?, qué sé yo, estamos ahí, estamos hablando con los productores de allá, están yendo muchas bandas argentinas, porque le está haciendo bien, bueno, ahora va a ir también Lucho de Ataque y los chicos de Cadena Perpetua, ya que está el Bala viviendo allá, se fueron, él le sale más barato, eso con dos pasajes lo soluciona. Sí. Así que, bueno, no, la perspectiva tan buena, en la segunda mitad del año también vamos a seguir girando por la Argentina, nos quedan varios shows para hacer en Mendoza, Córdoba, Rosario, que va a ser un viernes, sábado y domingo, de algún día de un fin de semana de noviembre. Fin de semana largo, sí. Sí, y después teníamos reprogramado, que no la pudimos hacer, una cuestión de la producción del local de Tandil y Bahía Blanca, que lo reprogramamos para noviembre también, y estábamos pensando en un lugar para despedir el año en Buenos Aires, en algún lugar importante, no sé todavía, y con alguna banda por ahí hacer una juntada con alguna de las bandas colegas, que siempre está bueno apoyarse entre bandas, totalmente. Volviendo un poco a lo que va a ser la presentación en el Roxy. Vos dijiste, bueno, van a presentar el disco ustedes y después va a haber una especie de show de recordando a Pilsen y Violadores, ¿no? Ustedes, en el escenario, sí. ¿Van a hacer algunos temas o va a ser todo musicales o nada más? O sea, recuerdos. Mirá, nosotros la verdad que no lo presentamos de esa forma, pero va a ser un, un lindo homenaje a Peel. Se cumplen los 2 años del fallecimiento de Peel, sí. El 13 de agosto, ¿viste? Sí, ahora. Es más, nos habían propuesto la 13 y yo dije, el 13 no, porque claro. Yo iba a tocar como el ojete, no es una buena idea tocar el 13, lo pasamos para el 19, que no caiga el 13, y lo vamos a recordar a Peel en ese, a los 2 años de su fallecimiento, pero de la mejor manera. Como un homenaje, no como algo doliente. Claro, viste, y tampoco presentarlo como un homenaje. Vamos a hacer una fiesta de violadores de Pilsen y que la gente se acuerde de Peel porque nos vayamos, porque nos va a ver tocando a nosotros y se va a acordar de él, nada más. Y la mejor forma de no olvidar a alguien es recordándolo, viste. Totalmente. Y creo que va a ser un homenaje, no homenaje. O sea, van a ir, va a haber varios invitados. Mira, ahí todavía me faltan confirmar varios, pero seguramente va a estar Corbata. Vos sabés que en el disco hay un tema que lo hizo el pelado de la Mosca, sí. Que es un vecino mío, yo vivo en San Nicolás, y él vive acá conmigo, en 2 cuadras. Y un día escuché un tema mío y me dice, che, loco, ese tema me encanta. Dice, yo le puedo hacer la letra. Peel estaba vivo, y yo digo, mirá, Peel te come el hígado, dice, no va a querer que cantes, que le hagas una letra ni en pedo. Y quedó ahí y dice, no, yo te la hago igual. Y la hizo la letra y al tiempo me decía, che, y se le dijiste, no me animo a decir la Peel. Digo, me va a echar a la mierda. pelado, dejate romper la pelada. Me están matando. Y no, y claro, y bueno, pasa que después, bueno, fallece Peel y le digo, pelado, mirá, va a ir tu letra. Va a ir tu letra y fue la letra de él. Así que va a ir a cantar el pelado va a ir a cantar el tema ese. Al show que está emocionado porque nunca fue un recital punk, ¿viste? Claro. De otro palo, ¿viste? No sé cómo lo va a recibir la gente, pero no, es mi amigo, bien, hoy lo van a recibir bien. Hoy el público acepta esos mixes, que venga gente de otro palo a compartir. Nosotros que vamos a muchas fechas, hoy por ejemplo pasan cosas que hace unos años hubiera sido impensada, que haya una fecha donde hay distintos estilos arriba del escenario, uno atrás del otro, y el público convive. Antes eso no hubiera pasado, hoy pasa, además, como lo van a recibir bien. Yo creo que sí. Realmente le está muy entusiasmado cuando yo le digo, porque todavía tenía que encontrar el momento, ¿viste? ¿Qué sé yo? Muchas veces hemos invitado a muchos. Nos ha pasado eso que decís vos, antiguamente era bastante, son intolerantes. Mirá, te cuento una anécdota que me pasó con Marky. Un día estábamos por subir a tocar al Teatro de Flores, y él estaba atrás mío, y toda la gente estaba saltando. El que no salta es un Stone. Entonces Marky me pregunta, ¿qué están diciendo? Y le cuento, se lo tradujo en inglés, y me pregunta, dice, ¿why? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Why? ¿Cuál es el motivo? ¿Viste? Yo no entendía. Y bueno, mirá, recién estábamos hablando con el productor de Perú, y que una de las fechas aparentemente va a ser un festival bastante grande en un estadio. Yo y se juntan por ahí, el año pasado, por ejemplo, antes que falleciera Peel, dos, tres años atrás, fuimos y estaba Rata Blanca, Virus, Los Violadores, Miguel Mateo, ya son bastante ochentosos, claro. ¿No? Claro. Una mezcla, ¿viste? Acá sería imposible que toque Los Violadores con Rata Blanca, por ejemplo. No, que pasó en su momento, en el Estadio Chico de Quilmes, cuando yo entré a Violadores, era Papo, Hermética, Rata Blanca y Violadores. Se armó un quilombo. Mirá, yo te cuento, yo en los 80, no me acuerdo 80 y cuánto, pero en los 80 fui a ver a los Violadores, fui a verlo a un lugar que era un boliche bailable, que hacían fechas de rock nacional. Estaba ahí. Era en Temperley. ¿San Martín? No, en Temperley. Ah, no, entonces. En Avenida Pasco. Y bueno, y yo tengo una cicatriz en el cuerpo de un vaso roto que me tiraron unos punkies que estaban ahí. Nosotros Imaginate. Éramos rockeros, heavy metal, y unos punkies estaban ahí, como nosotros estábamos de otro palo, me tiraron con un vaso roto, me abrieron la rodilla, terminamos a las piñas, terminé preso. Ese fue mi Espectro, mi ¿no era? Espectro. Espectro Discotec. No. Mirá cómo me acordé. Espectro de Temperley. Retro de Temperley, exactamente. Tal cual. Qué demonios, bueno, y después se hizo, cuando yo entré, se hacían en San Martín en una que se llama Tentación Bailable. O sea, ay, qué lindo nombre. Eso. También, sí, pero Tentación era famoso. Famoso. Sí, Tentación Bailable. Y vos sabés que cuando llegamos nosotros a tocar, y el tipo que estaba poniendo música, el DJ, empezó a poner Rata Blanca. Epa. Y lo estaban matando, le tiraban con botella, vaso, nah, y pero no sabía por qué. Entonces salió el productor nuestro y el manager nuestro le llevó un disco nuestro, de una banda así, para que pusiera otra música, porque si seguían poniendo Rata Blanca lo iban a matar. Sí, bueno, hoy ya no pasa. No. Con respecto al disco, han mezclado un poco estilos y instrumentos que en otro momento no hubiesen puesto en un disco. Contanos un poco de eso. Mirá, con Pil, desde el disco El Último Hombre, que fue grabado en 2015, ya veníamos con la idea de hacer distintas mixturas, inclusive con distintos ritmos, y abrirnos al country, al folk, a lo que sea, a lo que venga. Inclusive hicimos varias canciones de la Fernández Fierros en versión punk, pero eran tangos. Y ya después en el disco Carne, Tierra y Sangre nos habíamos abierto un poco más. Y en este ya, la verdad que estaba buenísimo poder conseguir, qué sé yo, juntar una gaita con un banjo, y se crea una... La gaita es mágica, es algo mágico. Era una cosa que Pil siempre decía que quería hacer un tema que tuviera una gaita y no lo pudo hacer nunca. Bueno, creo que lo terminamos en este disco de poder hacerlo, y realmente es algo genial el poder hacer, tampoco encasillarte en hacer temas punk todos iguales. Yo creo que hay que abrir un poco la cabeza, y siempre a mí me gustó también la parte musical, que no hayan temas iguales unos a otros, y poder jugar con, decir, bueno, ¿qué tengo ganas de hacer? Tengo ganas de hacer un tema de tal forma, y lo hago de tal forma, y quiero hacerlo medio rapeado, porque hay un par de temas que están bastante rapeados a nuestra manera, ¿no? Pero creo que logramos tener que yo algo nuevo, novedoso, y ser bastante más moderno, y no las viejas recetas que sabemos que si funcionan o no importa, pero nos gustan las nuevas recetas. Siempre creciendo lo que es en el ámbito musical, poniendo los de ustedes y viendo el producto armado, que es tan tan lindo, que, o sea, terminar de decir, bueno, no, esta época pasó, estuvo re buena, pero tenemos que seguir creciendo, y está bueno cambiar un poco con el, jugar un poco con el tema de lo musical, ¿no? Sí, y eso sobre todo, poder cambiar y ver que las cosas nuevas no todas son malas, y que algunas se pueden llegar a ayornar a lo que a nosotros nos gusta también. Ya no sé si tenemos siempre el gustito punk, uno lo va a tener porque ya lo tiene incorporado y lo tiene en la sangre, pero uno también, qué sé yo, por ahí, en el sur, por ejemplo, mucha gente, el sur, Río Gallego, todos esos lugares de fútbol, Ushuaia, Río Grande, Río Gallego, Calafate, hay mucho heavy metal, mucha gente que le gusta el metal, y la verdad que nosotros ya no somos una banda de punk tradicional. Tenemos el old school, pero también tenemos una furia que es bastante metalera, por eso les caemos bien también a la gente que le gusta el metal, porque mis vibras suenan como una vibra de metal, y porque si tengo que hacer un solo rápido lo hago, por ahí que no es tan típico en las bandas punk, ¿viste? Y entonces por ahí es como que ese público también nos está siguiendo, y eso está bueno. Es que tiene que ver justamente con lo que decimos de que el público hoy acepta más las mezclas. El hecho es de que también las bandas están mostrando cosas nuevas, están aggiornando, están mezclando estilos. Y mostrando lo que le gusta, mostrando aparte de su propio estilo. Que no seamos cerrados, o sea, esto nos gusta, tenemos este espíritu, pero miren, hay todo este abanico, disfrútenlo. Y el claro. público lo estamos aceptando y lo estamos disfrutando. Sí, la verdad que nosotros, como banda, estamos pasando un momento excelente, estamos muy aceitados, estamos disfrutando mucho arriba del escenario. Esa es la mejor parte, ¿viste? O sea, si te subís y lo tomás como que un laburo, es una cagada, ¿viste? O sea, nosotros subimos arriba del escenario y con Tulio, con el niño, o sea, somos tres amigos que somos salimos con el cuchillo entre los dientes a romper y patear cabeza, ¿viste? O sea, salimos con toda la furia y como si tuvieras 20 años. Claro, sí, no, quedá tranquilo. Y la banda, la o sea, quedan, no sé, queda la, siempre terminan en fiesta los shows porque la verdad es que le ponemos todo, todo lo que hay que ponerle. Y estamos muy contentos porque realmente es una banda que está sonando mucho, muy bien, y estamos muy contentos con el disco también. Mira, yo lo decíamos de los 15 discos que había grabado y nunca, cuando fui a grabar este disco, digo, nunca tenía, nunca. Ese sonido que tuve esa vez, no, nunca me gustó, ni el sonido de la guitarra, ni el sonido de la batería, ¿no? Nunca me gustó nada. Y esta vez, nuestra compañía, que es RGS, nos mimó y nos dijo, ¿qué quieren? Bueno, yo quiero que la guitarra se escuche, bueno, llamá al mejor. Lo llamé a Terry Langer, y fue el guitar tech de las sesiones de guitarra, o sea que se llevó 200 guitarras, 200 equipos, y las guitarras suenan bárbaras porque, bueno, está la manito de él atrás que coordinó todos los sonidos para que fueran así. Así con todo. En la batería estaba Cristian Borneo, que es otro un crack de la batería, que se llevó, no sé, 200 tachos de redoblantes, no sé, 50.000 platillos y así. Bueno, todo mimado y en el mejor estudio de Buenos Aires, que es lo que era así el COVID, que ahora se llama Romafonic. Entonces, la verdad que el disco no podía fallar. Y los temas estábamos muy contentos, porque realmente, viste, cuando decís, no me quedé con nada. Esto es todo lo que pude. No es que tuve, no tuve tiempo, viste, no. Entregué todo. Claro, hasta esto es todo lo que. No hay ningún tipo de excusa, nada. Esto es todo lo que pude dar. Así que estamos muy contentos por eso. Y haber sido acompañado por el RGS, que es nuestra compañía, y que no ha podido facilitar que eso sea posible. Claro. Que es fundamental, en la vida, ¿no? Profesional. Claro. Porque por ahí, la verdad, últimamente te dicen, bueno, tráeme el disco, yo te lo edito, te lo empaqueto y te lo mando. Y es una cagada. El chabón apuesta a la cultura y eso es muy valorable. La verdad que sí. Contanos por último, porque ya los tiempos, viste, están medio. Sí, como tranquilo. Contanos la fecha, dónde va a ser, cómo se consiguen las entradas. Bueno, la fecha es el 19 de agosto. Va a ser en el horario de la primera banda, que se llama Martínez Yankees, que son unos amigos nuestros, de ahí de Martínez, que es realmente una banda interesante, de punkies, que, bueno, aparte de ser un amigo nuestro, son amargos, y lleva un montón de gente, así que también lo vamos a juntar con la gente de ellos. Y va a ser el Roxy Live, que queda ahí en Niceto, casi esquina... Humboldt, ¿no? Claro, entre Humboldt y... Al lado de Niceto está. Sí, sí. Bueno, la fecha nosotros empezaremos a tocar a las 21 horas. Va a haber muchos invitados. Ya te dije dos, pero hay un montón que todavía no me los quiero tirar porque no están confirmados, pero va a haber un montón de invitados. Y aparte los que tocaron en el disco, todo lo que está tocado en el disco va a estar tocado así, o sea, la gaita va a estar el gaitero va a estar, que es Raúl Tuero de Mala Suerte, va a estar, bueno. de todos los músicos que pasaron, violinista de la orquesta típica, Fernanda Fierro también va a estar, el ruso Musatov. Así que, bueno, va a ser un... Y después, como te decía, íbamos a... Al final va a ser una gran fiesta de Violadores Pilsen, donde ahí vamos a tirar todos los fuegos de artificio posibles para que terminen en una fiesta. De la mejor manera. Total. Sí, van ahí, va a subirse, ahí en esa parte se van a subir los invitados a cantar algunas canciones. En Corbata ya eligió su canción, bueno, el pelado va a cantar otra canción, y así. Así que bueno, los esperamos a todos, realmente va a ser una fecha muy... muy linda e interesante. A los que escucharon el disco, bueno, lo van a tener la oportunidad de escucharlo en vivo, entero. Y a los que no lo escucharon, bueno, van a tener la oportunidad de conocerlo. Y realmente es un material que funciona muy bien en vivo. La mayoría de las canciones, viste que hay canciones que funcionan en el disco y después, sí, después en vivo es otra cosa. En vivo no funciona. Bueno, estas la verdad que fueron creadas para el vivo. Así que, bueno, un saludo grande a todos, lo esperamos. Y la forma de comprarla es por Access, que sería la etiquetera que en nuestra página de internet de Instagram está. También, ¿cuál si es la página? El Ejército Negro, By Pilsen. Ahí está. Así se llama. El Ejército Negro, By Pilsen, es la dirección de Instagram. Hay una forma de comprarla para evitarse pagar el service charge, claro. Siempre es un garrón. Y hay una dirección ahí en la página, que queda ahí en Palermo, para poder comprarla. Después en Villa Crespo también está la RGS, que es nuestra compañía, la disquería la pueden ir a comprar a nuestra compañía también. Y también en nuestra sala de ensayo, que es bueno, ahí también está la dirección en internet, pero es aproximadamente Avenida Belgrano y Entre Ríos. Muy bien. Okay. Genial. Excelente, muchas gracias, Tucán. Gracias, Tucán, por tu tiempo. Y la verdad que es, acá hay mucha historia data, para... Sí. Para seguir hablando, pero... A ver si algún día que anden por acá, usted, ¿no? Mire cómo lo trato. Usted esté en Buenos Aires, acá en Capital, y también con nuestro amigo El Niño, que también le hicimos siempre entrevistas telefónicas, o ahí un par de veces... cuando en los tocaron, lugares de los shows, claro, pero acá en el estudio nos gustaría tenerlos y darle más tiempo, porque la verdad que sí, todo lo que contaste, darle un programa entero, es un programa entero, con esta gente hay que hablar un programa entero, no hay duda. Los vamos a visitar a los chicos de... Que se atrevan con el niño. Por eso mismo. Por eso el niño podemos escribir un libro. Pero bueno, pónganse en campaña, Dale, te avisamos y nos caemos ahí con una cervecita. Un abrazo grande y la mejor para la fecha en el Roxy, la presentación y demás. Y nos vamos. Sí, nos vamos a ¿con qué tema? También con un tema de Los Angelitos de Kiel. Muy bien. Abrazo grande, sí. Y gracias. Estamos al habla. Abrazotes. Gracias. Abrazo grande a todos. Chau, chau. No!

2320 444679. También te podés comunicar al 11 50 48 02 23. Y que tu caja no sea una caja de papel. Dale, ¿qué esperá? Traelo a Molina Transmisiones. Yo arreglé mi auto con ella. Y Arnold Schwarzenegger también. Creaciones de accesorios en cadena y cuero. Caderines, pulseras, arneses, liguero, cara huelca. Ese es el Instagram y el teléfono es 11 65 13 9102. Todo a medida. El metal del barrio llega al Teatro de Flores. Fatigados festeja sus 25 años y vos no te lo puedes perder. Primero de octubre, el Teatro Flores. Fatigados 25 años. ¿Cómo andan, amigos? Soy el Pesca de Tórax. Quiero invitarlos este 4, viernes 4 de agosto, a Casa Colombo. Vamos a estar tocando con dos bandas amigas, con Rip y con Hostil. Los esperamos temprano, ¿eh? Esto arranca a las 19 horas, entrada gratuita. La dirección es Gallo 557, Capital Federal. Nos vemos, loco. Nos vemos el viernes, ¿eh? Papá. El sábado 26 de agosto, 21 horas, los hijos de la viuda festejan sus 10 años en el Marquí. Scalabrini Ortiz, 666 Cava. Entradas por Passline. Rock pesado y nacional. Banda invitada es Pataro. Primeros en ingresar, remera de regalo. Preventa con descuento por redes de la banda. Es hora de partir, todo llega a su fin. Cargaré mis cosas, yéndome de aquí. Evitaré cañuelas, las patrullas también. Esquivando en montes, a ellas obviaré. Buenas noches, les habla Leo Burns, cantante y guitarrista de Los Últimos Honestos. En esta ocasión les quiero contar que este viernes 4 de agosto vamos a estar rockeando en Gear Music Club Álvarez Thomas 1078 junto a tres grandes bandas, Leviatán, Atila y Blindado. Esto es a partir de las 19:30 horas. Las entradas las pueden conseguir en Puerta a 1000 pesos o en las redes sociales de la banda. Les quería comentar también que esta es la última fecha que vamos a hacer antes de nuestra presentación del 25 de agosto en City Bar con Willy Quiroga. Más información en nuestras redes sociales. Abrazo gigante. Esta fecha es organizada por ATM, por Javier Bianchi, una fiesta de rock and roll en Capital Federal. Abrazo para todos. Hola amigos, nosotros somos Leviatán. Vamos a estar tocando este viernes 4 de agosto en Gier, en Álvarez Thomas 1078, junto a los amigos de Blindado, Atila y Los Últimos Honestos. Pueden adquirir las entradas a través de las bandas leviatán.rock en Instagram. Entrada sale 1000 pesos, prepárense porque va a ser una noche a puro rock and roll, amigos. Nos vemos. Especial Día de la Niñez. Venía a pasar un día en familia y amigos. Domingo 6 de agosto, 16:30 horas. Love Brothers Band. No Place. Pirómano. Metal. Y Destempo. En Espacio Cerce, Avenida Gaona 174 en Ramos Mejía. Entrada. Un juguete nuevo por persona o un bono de 500 pesos para compra de juguetes. Apto para todas las edades. Los juguetes se entregarán a los niños de Villa Palito y el Club Las Mercedes del Virrey del Pino. Héroes del Metal, especial Día de la Niñez. No sé. Estamos en el aire escuchando Frecuencia Metalera número 167. Muy bien. Bueno, siguiendo con la dinámica tan apretada que tenemos hoy, ya lo vamos a llamar a Pablo Castillo. ¿Se lo puede llamar? Sí, lo llamamos así, mira, tac, llama. A ver. ¿Cómo se llama? Así, tic, ahí ya apreté el botón de llamación. ¿Qué tal? A ver. No suena, atendió, ¿eh? ¿Ya atendió? Pero no suena. ¿Suena? Ahora. Ahí está. Esas cosas se cuidan. Epa. A ver, ahí se cambió la carita acá, cambió. ¿No atendió? Sigue no, llamando. Ahí está. No, vos tenés que esperar que te aparezcan los numeritos en verde. No. Me dice, San Juan me dice. Está llamando San Juan entonces. No, pero no. Ahora sí. Ahí está. ¿Hola? Hola. Hola. Hola. Hola, ¿me escuchás? Muy buenas noches. Hola. Sí. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo está Jorge de Frecuencia Metalera? Acá estamos con Norma, con Walter y con Enzo. Hola, ¿cómo andan todos por allá? Todo bien. ¿Vos cómo estás ahí? Recién terminaste la clase, me dijiste. Sí, recién terminé. Estaba enseñándole un poco de calzola a mis alumnos. Contanos un poquito primero, te estoy hablando y no te presenté. Presentate, por favor, decinos quién sos y de qué banda. Bueno, mi nombre es Pablo del Castillo, soy de la banda Nuevo Poder, de acá de la provincia de San Juan, y acá estoy en Frecuencia Metalera. Muy bien. Contanos un poco quién está, ¿son un trío actualmente? ¿Puede ser? ¿Es sí, así? Sí. Contanos quiénes son los integrantes, aparte de quién, con quién estamos hablando. Vargas, sí, en bajo, y Maxi Arias en batería. Cinco discos tiene, ¿no? Sí. La forma, no esta formación, ¿o sí? Porque contanos cómo evolucionó, era un proyecto solista. Sí, empezó como un proyecto solista y bueno, tuvo una muy buena crítica en la revista Headbanger ahí en el año 2005, y a raíz de esa crítica, digamos, empezamos a tocar por todos lados. Me tuve que salir a armar la banda, porque yo había hecho un disco para dejar la música. En realidad tenía la idea de asentar la cabeza y ponerme a trabajar y ya dejarme de tener problemas en mi casa, digamos. Dejar la guitarrita, ¿no? Como de... La iba a dejar y terminé tocando 120 veces en un año, así que fue todo lo contrario. Y bueno, ya tocamos tantas veces presentando el disco que se llamaba Nuevo Poder, que puse el nombre del disco a la banda directamente. En el 2006 ya empezamos a tocar como Nuevo Poder. Ya en el 2008 sacamos el primer disco, el segundo lo sacamos en el 2010. El tercero en el 2016, cuando cumplió 10 años la banda. El cuarto en el 2018 y el quinto lo hemos sacado este año. Pablo, Norma te habla, ¿cómo estás? Hola, Norma. ¿Por qué Nuevo Poder? Nuevo Poder tiene, digamos, dos razones. Una es porque la fusión de la música, digamos, la base es... fusionar el power americano y el power europeo. Entonces lo que yo quería era hacer como un new power, ¿viste? Una cosa que en la que pudiera entrar un poco de new metal, en la que pudiera meterle también un poco de dead, un poco de hardcore, otras cosas, qué sé yo, que pudieras escuchar una base thrash, pero con un solo de metal neoclásico o una base clásica con palancazos a los Panteras, así que no... En teoría no tenía nada que ver, pero bueno, yo había encontrado que sí se podían fusionar esas dos, digamos, vertientes musicales y que coexistían muy bien, digamos, se complementaban y daban mucho más contrastes, y sobre todo para lo que es la forma que tengo yo de cantar. Y después por el lado de la letra, de las letras, porque las letras todas están, digamos, inspiradas en el empoderamiento de la persona, ¿viste? En superar las adversidades, en las reflexiones, aprendizajes, enseñanzas y experiencias de la vida que te llevan a volverte una persona más fuerte y básicamente esa era la idea, que el que lo escuche se nutra de algo, ¿viste? No dejarle eso a que escuche la banda, digamos. Con respecto del tema de discografía y demás, ¿qué es lo más nuevo que se puede escuchar y por dónde pueden buscar a la banda? Y lo más nuevo es el último disco, que se llama Proyecto Fénix, y está en todas las plataformas digitales, en YouTube. Nosotros tenemos un canal que se llama Nuevo Poder, ahí están todos los discos. También tenemos una página que es nuevopoder.com.ar, y ahí también están todos los discos, que siguen todos los videos, toda la historia de la banda, con las diferentes formaciones. Y bueno, cada digamos, formación ha tenido, digamos, el primer disco tuvo una formación, el segundo disco tuvo otra, el tercero y el cuarto disco tuvieron otra formación, y ahora el quinto disco tiene otra formación. Básicamente los cambios de formaciones se fueron dando porque hay un punto en el cual empezás a tocar mucho, pero no vivís de esto, y empezás a tener problemas en el laburo, te vas de viaje a todos lados, muchos de los viajes los tenemos que costear nosotros. Entonces, bueno, eso básicamente fue que por un lado te va yendo bien, pero por el otro lado estás invirtiendo un montón de plata que después no recuperás, y perdiendo, digamos, el presentismo y cosas así en los trabajos. Y bueno, ha pasado que los músicos que no vienen de esto y tienen que pegar el laburo, llega un momento en el que te dicen, bueno, mira, hasta acá llego yo porque no pierdo el laburo, y es entendible. Y la formación más estable que habíamos tenido, que fue con la que sacamos el tercero y el cuarto disco, bueno, después de la pandemia también, viste, cambiaron las prioridades, las responsabilidades y las obligaciones de los locos, y hubo que dejarlos ir, digamos. Y volver y empezar de nuevo, seguir con Ringo, que Ringo siempre fue el manager de la banda, así que bueno, después le enseñé a tocar el bajo, y ahora toca el bajo en Nuevo Poder. Y ahí está, entonces, o sea, ya ese Ringo esperemos que no se vaya, entonces, porque es manager, y aparte toca. El tema que vos contás de lo laboral, que la música realmente interrumpe esa faceta de la vida, es una gran carga que tiene la música, este estilo que hacen ustedes, el metal en general, en todo el país, ¿no? Que lamentablemente no podés vivir de esto, entonces tenés que trabajar para solventar esto, y llega un momento en que no podés, y entonces eso atenta contra la estabilidad de las bandas. Exacto, exacto. Sí, es una realidad muy dura, más cuando tenés, digamos, una estructura, digamos, sólida. Qué sé yo, Nuevo Poder en sus distintas formaciones ha tenido, viste, recitales destacados, cosas que hemos ganado premios con distintas formaciones y todo, pero para eso hay que trabajar un montón, hay que ensayar un montón, y por ahí llegás al punto de decir, bueno, estamos sonando bien, nos vemos bien arriba del escenario, estamos haciendo las cosas bien, pero de golpe termina por ahí, viste, un poco siendo contraproducente, que te empezás a viajar, empezás a tocar por todos lados, y por ejemplo, nosotros ir a Buenos Aires, tenemos que salir para tocar un sábado, tenemos que salir el viernes acá. Claro. Y de allá salí el domingo y llega el lunes, entonces no trabajás ni el viernes, ni el sábado, ni el lunes, y tocaste una sola vez allá, o sea, tampoco, ni te digo si querés ir a tocar jueves, viernes y sábado, ponele, claro. O viernes, sábado y domingo, entonces se complica muchísimo, por más que se abrieron un montón de puertas y surgieron posibilidades de irse de gira por Europa y un montón de cosas, pero bueno, no se pudo por... justamente por esta parte del laburo y de no vivir de esto, y que muchas son giras de promoción donde vos tenés que pagarte todo para que la gente te conozca, y por ahí nosotros hemos, un año que fuimos cuatro veces a Buenos Aires ese año, y bueno, y cada uno usó sus vacaciones para hacer una de las giras, y la otra de las giras, perder días de laburo, qué sé yo. Yo terminé con Ringo, trabajamos los dos de pintores, ¿viste? Entonces nosotros manejamos nuestro propio tiempo, digamos, y tenemos esa digamos, fuimos desarrollando ese oficio para poder tener una independencia a la hora de salir a tocar. Pero después, somos dos de tres. Igual tenés, ¿viste? El batero trabaja en una empresa y, bueno, si la empresa le da permiso podemos viajar, y si no le da permiso no, y eso va complicando, ¿viste? Por un lado querés crecer, por el otro lado no querés que se te desarme la banda, y por otro lado tampoco los números cierran como para decir, bueno, estamos perdiendo plata, si no vamos, ¿viste? O sea, entonces lamentablemente uno por ahí tiene que renunciar a un montón de cosas y especular con que, bueno, sacás un disco y aunque no lo vendás, aunque no cobres por eso, la gente de otro lado te va a escuchar. Después, claro. ¿Viste? Sí. Si no fuera por las entrevistas y estas cosas, yo creo que sería muy, muy, muy difícil darse a conocer desde acá, desde el interior, y sin poder viajar mucho. Es complicado. La banda lleva 17 años. Para muchos seguimos siendo una banda nueva, ¿viste? Pero no somos una banda nueva, tenemos un repertorio ya que prácticamente son todos clásicos de la banda, excepto algunas canciones, digamos, que están en el último disco, que tampoco son muchas las canciones nuevas, son más versiones, ¿viste? De otras canciones, de otros tiempos, claro. Entonces, bueno, qué sé yo, se van dando las cosas y uno va siguiendo como puede, esa es la realidad. Por ahí en la pandemia, por ejemplo, nosotros invertimos muchísima plata en streaming y cosas así, fuimos y pusimos, no sé, yo entré en un gimnasio, ¿viste? Que es un amigo, lo conozco hace muchísimo, y bueno, el loco nos prestó el gimnasio para que hagamos un streaming que fue de Vivir Rock Internacional, uno de los primeros streamings que se hicieron, y llevamos ahí un escenario, una pantalla, y gastamos una fortuna de plata, y después, viste, hicimos otro más. Pero bueno, cuando ya empezaron a liberarse las cosas, ya las prioridades de los músicos habían cambiado, las responsabilidades también, algunos pasaron a ser, viste, el pilar de la casa, y bueno, y hubo que... Y sí, todo eso conlleva a que la parte musical quede un poco relegada, es lamentable, ¿no? Sí, la verdad que sí, es lamentable, y por otro lado, bueno, qué sé yo, también es un poco un llamado de atención a la audiencia de esta música, ¿viste? O sea, ninguna banda de metal, a menos que sea una banda grande acá en el país, yo no sé quién vive del metal acá en el país, fuera de la banda más grande que todos conocemos, ¿viste? Entonces, por ahí la gente se divide, y qué sé yo, como que la banda under nunca deja de ser under, la banda emergente nunca termina de emerger, y al final es como que yo llevo 30 años siendo, viste, under o amateur, o no sé cómo llamarle, claro. Porque si le decís emergente, bueno, pues llevas 30 años emergiendo, ¿en dónde está? ¿En el abismo? Claro. ¿Cuándo vas a emerger al final, no? Pablo, claro, perdón, entonces, que te corte, ¿no? Pero con respecto a esto, que hablas de la emergente, que hace 17 años que están, ¿cómo es ahí en San Juan, en la zona? ¿Tienen lugares para tocar? ¿Salen de San Juan? ¿Han recorrido otros lugares? ¿Cómo sí, es que se manejan? Hay pocos lugares ahora para tocar. Lo bueno es que se ha estado pudiendo tocar en teatro, por ejemplo, que era algo que fue una lucha de muchos años, porque antes decían, no, que me va a tirar el teatro abajo con la guitarra, que no sé qué. Entonces las bandas locales no podíamos tocar en un teatro, pero después venía Rata Blanca y tocaban en... Y decían, mirá, nosotros no tenemos ni un cuarto de los equipos que tiene Rata Blanca, no te los vamos a tirar al teatro, ¿viste? Y hubo que hacer todas reuniones de músicos y manifestarse porque no nos dejaban meternos en un teatro. Entonces... no pueden llegar de ninguna manera al adolescente, porque el adolescente no puede entrar a los bares, que son los únicos lugares donde puedes tocar, sí. eh, y, y entonces al final, y todos los bares en los que se puede tocar metal están fuera de la capital, ¿viste? Como que nos mandaron allá, váyanse a tocar lo más lejos que puedan, y para los viejos borrachos siempre, no sé. Entonces era complicado, ¿viste? Crecer es muy difícil y nos cuesta muchísimo. Ahí es donde yo digo, ¿viste? Que hay que por ahí hacer un llamadito a la solidaridad o de atención, o no sé cómo llamarlo, ¿viste? De que, no sé, los viejos del under son los que como los dueños de la movida, ¿viste? Viene un pendejo nuevo y te lo asustan, ¿viste? No, porque yo me comí un asado con Llorio, yo me tomé un vino con no sé quién, y ¿viste? Y bueno, ¿qué importa? El pibe que tiene 15 años viene a escuchar por primera vez y se termina asustando, ¿viste? Entonces, sí. Es difícil llegar a los pibes con esa actitud, ¿viste? De que todos quieren ser el gallo del gallinero, ¿viste? O el cacique de la historia. Hay que dejar que la movida, si no, va a desaparecer. Y el tema también es que en un lugar, un mercado tan chico como el en el que se manejan ustedes habitualmente, eso se exacerba, se nota mucho más y peor todavía, ¿no? Y sí, aparte que nosotros sí hemos salido de gira, hemos hecho un montón de giras con Nuevo Poder. De hecho, esas giras han sido las que nos han terminado desarmando a la larga, ¿viste? Y no por la convivencia, sino por los laburos. Pero, por ejemplo, hemos hecho 12 giras por Chile. Y en Chile somos una banda argentina, no somos una banda del interior. Porque como ser una banda del interior, ponerle como que te quita peso. Cuando acá todo es más difícil, acá te querés comprar algo y tenés que mandarlo a pedir a Buenos Aires, que de Buenos Aires te lo manden para acá, no sé qué, ¿viste? O si no, te tenés que comprar lo básico, lo chiquito, lo que usás para empezar y nada más, ¿viste? Sí. Es difícil, no va a comparar nunca una producción de metal allá en Buenos Aires, ¿viste? Con stage, con todo un equipo de laburo acá, los stage, los plomos y todo, somos lo mismo que después nos subimos a tocar, o sea, estamos vendiendo una entrada en la puerta y después salimos y vamos y nos subimos al escenario. Es distinto. Sí, ¿viste? Son realidades distintas, que realmente, que uno que está acá en Buenos Aires por ahí no la conoce y no la vive, ¿no? Y mira, una vez hicimos una gira con una banda que se llamaba Distrau. Era Distrau, Climatic Terra y Nuevo Poder. Y tocamos en Mar del Plata, tocamos en Buenos Aires, tocamos en Mendoza y tocamos en San Juan con las cuatro bandas. Con otra banda que se llama Cloud of Shadows. Shadows, sí. Ajá, era la otra banda que venía. Bueno, acá, cuando llegaron los brasileros acá, nosotros habíamos... Bueno, Juan, vamos a ir al boliche que hemos alquilado nosotros. Entraron al boliche y no había nada en el boliche. ¿Entendés? O sea... Y de allá venía el sonidista con un escenario, que nos pusimos a armar un escenario. O sea, no era un boliche para tocar metal. Claro. Era un galpón que tenía un par de luces y un par de micrófonos y parlante, que era para otra cosa, ¿viste? Tuvimos que armar el escenario, armar un camarín con pallet, qué sé yo, ahí improvisado para que los bajos se puedan cambiar. Armar todo, pero todo, ¿no? Cargábamos y descargábamos el flete con los parlantes nosotros. Los vagos nos miraban, los locos estos de Brasil, nos miraban, ¿viste? Y no entendían nada. Creo que ellos nunca habrían, no sé, armado, ¿viste? Un escenario o un backline así, o el PA, ¿viste? Del evento, ¿viste? Colgar las luces, nos veían a nosotros arriba de la escalera y se sorprendían, ¿viste? De que éramos los mismos que habían estado viajando con ellos y los mismos que también nos habíamos llevado nuestro aplauso, que también teníamos una banda que sonaba. Sin embargo, estábamos haciendo, cumpliendo un montón de funciones en lo la mismo función que... La de plomo, ¿no? Claro, el plomo. El plomo, de todo. El que va a comprar la comida, el que va a comprar los puchos, el que les trae la brisa, el que todo. Y teníamos que estar ahí haciendo todo, ¿viste? Había entonces eso por ahí, y teníamos que atender, imagínate, había que hacer, y nosotros le hicimos empanada, me acuerdo, había que llegamos, el sábado tocamos en Mendoza, y el domingo tocábamos acá, llegamos el domingo a las 3 de la mañana, y te pusiste a amasar y a cortar carne. A las 5 y media de la mañana empezamos a hacer las empanadas, a las 2 de la tarde empezamos a armar el escenario, o sea, no dormimos hasta que no se fueron, los locos. Sí, olvidate. ¿Entendés? Fue un laburazo, y ellos no entendían nada, ¿viste? Se quedaron muy sorprendidos en ese momento fue una gira muy linda, la pasamos muy bien. A eso te iba a decir. ¿Qué se llevaron de esa fecha de aunque sea que siempre lo hacen todo a pulmón? ¿Qué es lo que te llevas cuando finaliza el show y cuando vuelven a casa? ¿Y qué es lo que te llevas? Y mira, cuando como en esa gira pasa, viste, que viene, te ve laburar y valora lo que estás haciendo, es gratificante, ¿me entendés? Cuando el que viene, que también nos ha pasado, cuando el que viene te mira como diciendo, puta, los negros estos no tienen ni escenario, y te dan ganas de matarlo, porque el tipo no ha hecho absolutamente nada para subirse al escenario, para tocar, para nada, y sí. A vos te cuesta el triple hacerlo. Entonces, como te digo, en ese momento, cuando viene un tipo que habían salido la banda revelación del thrash metal latinoamericano en el 2010, y estaban, era el 2012, estaban presentando un nuevo disco que habían sacado, y que los vagos nos valoraban, las empanadas se las comían, se chupaban los dedos, los locos le daban la gracia a mi vieja, a mi abuelo, viste, lo llevamos a la casa, no fue, o sea, fue una cosa muy cálida, viste, nuestra recepción a la banda, la banda. Muy distinto a que sí, en Buenos Aires fuimos a parar a un hostel, estábamos todos en el hostel, y ellos estaban en una pieza, nosotros estábamos en otra, y ni nos hablábamos porque no nos conocíamos, nos conocimos recién cuando tocamos esa noche, y ya el otro día, ya nos juntamos a fumar un pucho en la galería del hostel, nos fuimos haciendo amigos de a poquito, viste, sí. Una semana que estuvimos viajando con ellos, pero estuvo muy bueno, fue muy bueno porque el último recital fue acá, y la verdad es que valoraron muchísimo todo el laburo que habíamos hecho nosotros, ¿ves? Y tampoco es que había una multitud de gente, fueron 80 tickets, me acuerdo, los que se vendieron. Los locos se habían quejado en todos lados porque no habían 200 personas y acá estaban chochos con los 80 que los vieron, ¿me entendés? Pero sí. Porque vieron lo que costaba, el cómo esfuerzo. Era, claro, lo valoraron. Entonces eso es lindo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Eso es lindo. Es feo cuando esperan más de vos y no conocen tu realidad y no valoran, viste, por ahí cuando les estás dando todo y no se dan cuenta, viste, eso es feo para cualquier persona, no para no poder, no, digamos. Sí, obvio, eso es obvio, cuando no te valoran es obvio que cuando uno le pone toda la garra, todo el esfuerzo y no te valoran, obvio que sí, uno se le duele. Es claro, algo por ejemplo, normal una vez tuvimos, cualquier ámbito. Nosotros hacemos el San Juan Metal Fest, que es un recital que es grande, muy grande, 10 bandas, de los más grandes que se han hecho en Cuyo durante 15 años. Lo hemos hecho hace un tiempo que no lo hacemos, desde que empezó la pandemia, y porque después hemos estado concentrándonos en armar la banda, grabar y hacer otras cosas, ¿viste? No, eso sabemos que es algo muy arriesgado, que podemos llegar a quedarnos clavados para el resto del año, o nos puede ir bien o nos puede ir mal. Entonces, por ahí nos estamos cuidando todavía de hacerlo. Pero lo hicimos durante 15 años, 14 años, durante 14 años, dos veces al año. Y nos pasó una vez que fue la primera movilización del movimiento feminista, bueno, que era como que venían haciendo quilombo por todos lados, y justo el día que hacíamos ese Metal Fest, nos tocó acá en San Juan esa primera movida. Movilización. Imagínate el quilombo que había, la gente estaba asustada, la calle estaba llena de policía por todos lados, los metaleros llegaron, no sé, de 400, 500 que iban en ese momento a todos los Metal Fest que hacíamos, llegaron 130, 140. Y para nosotros, viste, fue un bajón porque estábamos comprometidos económicamente, venían dos bandas de Buenos Aires, que ahí venían Climatic Tasha con otra banda más, que no me acuerdo cuál era, venía... Arkham de Mar del Plata, venía que ahí cantaba el loco que ahora canta en ay, no me acuerdo cómo se llama la banda que tocaron con Symphony X hace poco, una banda de power metal nacional que está Azeroth. Ah, sí. Bueno, la mejor banda de power metal nacional. Claro, el loco que canta ahí sí, Ignacio Rodríguez. Claro, él, yo lo conocí en Mar del Plata, en esa gira que te digo que hicimos con los Climatic Tasha, y bueno, venían en ese, él cantaba en esa banda y hacían un cover de Sinfonía que yo me acuerdo que me ponía la piel de gallina el loco porque lo cantaba perfecto, era, te hacía, viste, emocionado de escucharlo. no he tenido la oportunidad de escuchar en vivo a Azeroth, pero el loco... No, es impresionante lo que canta Ignacio, es impresionante. Sí, sí, muy grosso el loco, muy grosso. La verdad que yo cuando lo vi la primera vez me quedé helado. Y la verdad que se merece estar donde está porque muy grosso. Sí. Bueno, ellos también venía una banda de Chile que Le Futray se llama, es una de las bandas de metal más grosas de Chile. Imagínate, nosotros esperábamos 1000 personas y cayeron 130, 140 personas, nos queríamos morir. Pero aparte de que nosotros nos queríamos morir, nos querían matar los demás, bueno, ¿entendés? Pero había que ponerse un poquito en el contexto y entender que el quilombo que había, y lo habíamos hecho en Capital, o sea, al recital, en un boliche que estaba a 10 cuadras de donde estaba todo el quilombo. Imagínate si estaba lleno de policías, la mitad del público no llegó porque no sabía si habían reventado, si habían, no sé, no sabían qué había pasado y por la duda, viste, vieron tanto policía que no llegaron. No llegaron, claro. Y esa vez, por ejemplo, nosotros la pasamos triplemente mal. Mal porque no llegó la gente, mal porque nos quedamos viendo plata y mal porque la pasaron mal los que vinieron, ¿viste? Con bajones. Pero a comparación, bueno, de los otros que te decía. Eso es algo que, perdón, te habla Enzo, eso es algo que conviven muchas bandas del interior y es para valorar un montón que después de 17 años ustedes no dejen de intentarlo, no dejen de probar, no dejen de hacer y que sigan adelante. Eso es lo más valioso que hay y que ustedes lo pongan en valor vale un montón, por lo menos para nosotros que lo estamos escuchando, para todo el resto de personas que lo escuchan a ustedes, eso es un montonazo. Y realmente es para agradecer que no lo hayan dejado de hacer. Y la verdad que sí, yo te agradezco las palabras, porque por ahí uno, viste, en el afán de querer, no sé, crecer como banda, arriesgás tantas cosas, loco, y te perdés de valorar lo mismo que vos hacés y te quedás renegando cuando te pasa una cosa así, cuando de repente igual nos animamos a hacer el recital, ¿viste? O sea, también nos ha pasado en otro lugar que hicimos en un club de barrio, que ya no se puede hacer recital acá, por ejemplo, en los clubes de barrio, eso también es otro bajón. Hicimos recital en un club de barrio y cuando estaba por empezar llegaron los bomberos y el lugar no tenía el final de obra y yo qué sé. ¿Y te lo suspendieron? Claro. Qué bajón. Con las bandas de afuera ahí, con la entrada vendida, con la bebida, qué sé yo, los freezer con la bebida, todo un quilombo, claro. Y no sabés el quilombo, o sea, sí. Hay que tener la cara, sí. Y ahí sos el músico, el productor, el organizador, sos todo. Todas las piñas vienen a tu cara, viste, bajones. Pablo, escuchame una cosa, estamos hablando, lamentablemente se nos va acercando ya el tiempo de terminar el programa y hay una cosa que no te preguntamos. Ahora, próximamente, ¿ustedes tienen fechas? ¿Van a tocar en algún lado? Contanos un poquito. Sí, vamos a tocar el 20 de agosto acá en San Juan, es el aniversario de una banda local que se llama Perversica. Viene una banda de San Luis, una banda de Mendoza, tienen varias bandas. Y bueno, ahí vamos a estar tocando en agosto y después de tocar vamos a grabar entre finales de agosto y principios de septiembre. Después yo me voy a cantar un tributo a Sepultura que se hace en Mendoza el 15 y el 16 y de ahí ya vamos a hacer el aniversario de la banda en octubre y ya cumpliríamos 18 años. Contanos para la gente, ¿cuáles son las redes? ¿Dónde los pueden encontrar a ustedes a Nuevo Poder? En Instagram, Nuevo Poder. En Facebook tenemos dos páginas, una que es Nuevo Poder y otra que es Nuevo Poder Power Trio. También en YouTube está el canal de la banda, que es Nuevo Poder, y la página que es nuevopoder.com.ar. Y ahora una preguntita que por ahí no tiene que ver con la música. Aparte de la música, no sé si entendí mal yo. ¿Vos haces un fanzine, editás un fanzine o trabajás con un fanzine, algo así? Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, yo he estudiado comunicación, viste, acá en la facultad, y hace mucho, desde que existe Nuevo Poder, en realidad, había muchas veces que nosotros teníamos cosas importantes para anunciar, como una gira por Chile, o como un, qué sé yo, cuando fuimos al primer Metal para Todos, que tocamos nosotros ahí en Colegiales, que se dicen, sí, que se llamaba Soxy en ese momento, el lugar ahí. Por ejemplo, qué sé yo, ese tipo de cosas, y nosotros escribíamos a los medios, mandábamos mails contando, y no nos daban bola. ¿Viste? Era como que no podías decir en ese tiempo, no podías decir metal, tenías que decir, somos una banda de rock, claro, para que te dejen tocar en un bar, por ejemplo. Y si no, te dejaban tocar. Y fue toda una movida en la cual dije yo, bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Nos vamos a hacer nuestro propio medio de comunicación y chao. Y empezamos a hacer eso, y empezamos a buscar auspiciantes, y juntábamos plata para pagarnos los viajes, mientras publicitábamos nuestras propias cosas. Y así fue como fuimos haciéndolo, y lo hemos mantenido todo el tiempo de la historia de la banda. Espectacular. Es un momento en el cual, viste, qué sé yo, ponemos toda la info de las cosas que tenemos para hacer, el proyecto, o lo que acabamos de hacer, y cada hoja tiene sus auspiciantes, y cada auspiciante, o tenemos algún intercambio, o nos pagan algo, viste, qué sé yo, y bueno, y con eso pagamos hora de sala de ensayo y esas cosas, para no tener que pagar todo del bolsillo de uno, digamos, ¿viste? Total. Bueno, ahora tenés un medio que somos nosotros, Frecuencia Metalera. Cuando quieras difundir algo de tu banda o de tu fanzine, contá con nosotros sin ningún tipo de duda. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias, querido. No, lamentablemente el tiempo es tirano. Hoy nos excedimos un poquito del horario. Porque no hay programa. Claro, nos excedimos un poquito vivo, sabiendo que vos estabas dando clase. Y bueno, arrancamos un poquito tarde la nota. Te agradecemos tu tiempo, te agradecemos tu predisposición. Vuelvo a decirte, las puertas de Frecuencia Metalera, tanto Enzo como Walter, todos, como Norma, todos. Estamos acá para difundir lo que necesites. Contá con nosotros, viejo. Muchas gracias. Un abrazo grande para todos, para la audiencia, y bueno, esperamos que les guste el nuevo poder y que pidan un par de temas ahí, los que escuchen, así juntamos gente y podemos ir en algún momento a tocar por allá. Ojalá, viejo, ojalá. Y nos vamos a despedir escuchando Lejos de la Razón de Nuevo Poder. Así que bueno, de nuevo. Un abrazo grande desde acá. Un abrazo grande desde acá, y ojalá que en algún momento nos podamos cruzar, viejo. Muchas gracias, un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Chau.